Arranca con algo suave, delicado, bien cuidado. Arroz en su punto, pescado fresco, cortes precisos, sabores limpios que se sienten livianos. Y de repente, el viaje cambia. Aparece la plancha caliente, el queso derritiéndose lento, la carne jugosa, las papas fritas dorándose justo en el momento. Ese salto de un mundo a otro existe y tiene nombre. Solos Adaptive. Sushi auténtico y cocina japonesa, mezclados con pizzas, milanesas y sabores bien nuestros, en una experiencia que no se parece a ninguna otra. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más y pedí por WhatsApp al 098-132-512. Solos Adaptive. Viajás por el mundo sin salir de Salto.